El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Y ya estamos aquí de vuelta, seguimos cautivados, fascinados, obnubilados con ese lanzamiento que ha sido Zelda Tears of the Kingdom. No sorprendemos a nadie, no somos los primeros en decirlo, es una obviedad, pero no por ello hay que dejar de hablar de un título que desde luego ha marcado, no sé si la generación ni nada por el estilo, pero este año 2023 ha sido la alegría de muchos jugadores que seguimos en ese mundo y espero que durante mucho tiempo el contador de horas, que ya han pasado los 10 días de rigor que da Switch, lo demuestran. Y para hablar de Zelda, de presente, de pasado y de futuro, tenemos aquí con nosotros pues a un experto de Nintendo como es Nacho Bartolomé de Nintendatos, del canal. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues nada, hemos tenido que pausar los dos un rato el Zelda pero para ponernos a hablar de él, pero también está bien hacer un poco de balance y respirar, que son demasiados estímulos y demasiadas emociones y también tenemos que hablar del juego y comentar unos datos. Fíjate que nosotros antes de grabar hemos estado compartiendo experiencias, sensaciones. Antes del lanzamiento, con la poca información que teníamos, porque es verdad que Nintendo hasta casi el último mes no había soltado prenda, ¿esperabas que iba a ser lo que ha sido o tenías otras expectativas? Pues la verdad es que me ha parecido las ideas de la jugabilidad, las mecánicas principales, como más ambiciosas de lo que me esperaba. Porque es todo esto de combinar objetos unos con otros, es todo esto de construir, pues yo creo que no nos imaginábamos que iba a ir el juego por ahí, para nada. Podíamos pensar pues, que habría alguna habilidad nueva, alguna historia, pues la historia diferente, algún cambio en el mundo. Y tampoco nos imaginábamos el nivel de extensiones de mapas que hay mucho más mapa que en Breath of the Wild. Y yo creo que todas esas afirmaciones que se decían un poco por trolear más que nada de esto es un DLC que nos venden otra vez, Nintendo no innova, etcétera, me parece que se han quedado pues al final en nada, porque el juego... Creo que hay muy poca gente que le haya leído o haya visto alguna sensación de el juego me está gustando menos que Breath of the Wild o me ha decepcionado o este juego es peor que Breath of the Wild, sino que al contrario, que parece que siempre es, buah, esto es mucho más que Breath of the Wild, esto puedes hacer mucho más y al final Breath of the Wild se va a quedar un poco flojo en comparación con todo lo que trae este de nuevo. Pero eso es, vamos, un logro mayúsculo, ¿eh? Porque el listón, claro. Ahora ya, como tenemos el Tears of the Kingdom, a lo mejor no lo vemos tanto, pero en aquel momento cuando salió Breath of the Wild, aquí le dedicamos también un especial, fue como, la gran pregunta era, ¿cómo mejorar esto? ¿Es siquiera posible? Pues ha sido posible. Claro. Sí, es que, bueno, de hecho, los desarrolladores del juego... se hicieron esa pregunta, también han comentado en entrevistas, que han hecho una gira de entrevistas estos días en los medios, cosa que gusta mucho a los que nos interesa ver los datos del desarrollo y tal, que decían eso, que se pasaron mucho tiempo pensando cómo ir más allá de Breath of the Wild y al final se dieron cuenta de que podían quedarse en el mismo mundo, pero añadir un montón de ideas que tuvieron y que no hicieron realidad en el primer juego. Y con eso bastaba, es que no tenían todavía que reinventar, crear otro mundo de cero, cambiar completamente los personajes, sino siguiendo en el mismo mundo todavía tenían mucho que ofrecer y tenían muchas ideas aún. Y al final pues así estamos. Bueno, hay que decir, en cualquier caso, que a los oyentes que entren al canal de YouTube de Nintendatos porque lleváis, bueno, muchísimos años, porque dentro de lo que es Nintendo, Zelda es una saga a la que siempre se le ha tenido mucho cariño, ahora ha entrado público nuevo, pero que vosotros le habéis hecho ese recorrido por cada entrega con curiosidades de Wind Waker, de Breath of the Wild, por supuesto, A Link to the Past, Link's Awakening, y ahora mismo imagino que no en estos momentos, pero en un futuro tocará algo también de Tears of the Kingdom. Claro, todavía nos queda muchísimo. Tú imagínate hasta conocerte todos los secretos del juego ya para poder hablar un poco en conjunto de todas las curiosidades. Este juego tiene cientos de horas, sin exagerar. Pero bueno, espero por supuesto algún día conocerme al dedillo todo este Hyrule y nada, dedicarle un vídeo, ir haciendo contenido para repasar los detalles, las curiosidades, que tiene muchísimas. Ya lo estamos viendo al jugarlo. Pues mira, nada mejor que entonces hoy aprovechar para hacer esa primera aproximación, también ponernos en contexto de dónde veníamos, quiénes son sus creadores, por qué estamos diciendo que ha tenido tal impacto en la industria. No sé, enterarnos un poquito de qué hay alrededor de este Tears of the Kingdom. Bueno, pues por dar unos datos así, por ponernos en contexto dónde está ahora el juego, en los datos que ha revelado Nintendo hasta ahora, imagino que en breve ya tendremos actualización, pero en los tres primeros días a la venta ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, Tears of the Kingdom. Madre mía. Eso, pues, el titular, digamos, que dio Nintendo en sus notas de prensa y en sus redes sociales, es que era el juego de la serie que más rápidamente vendido, el que más había vendido en menos tiempo. Y, para que nos hagamos una idea, en esos tres días, ha vendido más que Zelda Ocarina of Time en toda su historia para Nintendo 64. Ocarina of Time se quedó entre 7 y 8 millones, rondando los 8 millones de copias, y este ya ha vendido 10. Dios mío. Y claro, siempre pensamos Ocarina, el Olimpo, la cúspide de la serie Zelda, y este se lo ha merendado en tres días en ventas. De hecho, quería aprovechar, ya que te tenemos hoy aquí, porque yo me lo preguntaba hace dos semanas, cuando ya teníamos nuestras primeras impresiones con el juego. ¿Para Nintendo Zelda siempre fue una saga vende consolas? Porque yo tengo la sensación de que no, que fue a raíz de Breath of the Wild, pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo sé. Claro, es que Zelda tuvo una época en la que sí vendía bastante bien y luego tuvo una época de bastante decadencia. Por ejemplo, del primer Zelda se vendieron, para NES, se vendieron más de 6 millones, pues, que está muy bien. Uh-huh. De A Link to the Past se quedó en 4 y también rondó los 4, por ejemplo, Link's Awakening. El más vendido entonces, el que más vendió hasta el momento en esa época fue Ocarina of Time, que digo, vendió casi esos 8 millones. Y luego hubo una época pues de declive, que por ejemplo Wind Waker bajó, se quedó en unos 4 millones, o sea, vendió casi la mitad que Ocarina of Time. También es que GameCube vendió mucho menos que Nintendo 64. Y luego le siguieron pues entregas como Four Swords Adventures, que fue como un experimento multijugador que hizo Nintendo con Zelda, que fue una idea además personal de Miyamoto, la de hacer un juego que conectara la GameCube con la Game Boy Advance, y no funcionó nada bien, en ventas, por lo menos, Four Swords Adventures. Y luego The Minish Cap, que también es una entrega recordada con mucho cariño para Game Boy Advance, pero que tampoco se vendió mucho. Vendió pues casi la mitad que mismamente los Oracle of Age y Seasons de Game Boy Color. Entonces hubo una etapa en la que el propio Aonuma, el productor de la serie Zelda, creía que llegó a comunicar en una conferencia de la GDC, de la Game Developers Conference, uh-huh, que si no revertían la situación con Twilight Princess, que fue la siguiente entrega que venía después de esa caída de ventas, podía ser el final de la franquicia. Porque Nintendo estaba viendo que era una franquicia que iba a menos, que no conseguían cuajarla con las nuevas ideas y que además el tiempo de desarrollo y los recursos que requería pues se iban ampliando con el paso de las generaciones y iba a menos, ¿no? Pero, por suerte, Twilight Princess fue justo lo que, digamos, querían los jugadores o quería el mercado en ese momento, que era una especie de Ocarina of Time 2, digamos, con ese estilo, con esa atmósfera. Y Twilight Princess para Wii y GameCube vendió 8 millones, que fue el juego más vendido de la saga hasta Breath of the Wild. O sea, tuvo que llegar Breath of the Wild para superar a Twilight Princess. Y Breath of the Wild ahora anda por los 29 millones de copias, casi 30. Uf, se dice pronto, ¿eh? Sí, entonces, lo que pasa, digamos, hasta Breath of the Wild, la saga Zelda era una de las franquicias, digamos, tenía más renombre que ventas, podríamos decir, sobre todo en los últimos años. Zelda había bajado un poquito en cuanto a ventas para Nintendo, aunque seguía siendo pues una saga muy de culto. Claro, es que esa es la sensación que yo tenía también desde fuera, que para Nintendo evidentemente es un caballo de batalla muy importante, Zelda, por tradición, por historia y por lo que ha marcado, pero no era un Pokémon, por decirlo de alguna manera. No, claro. No era esa carta en la baraja que podía cambiarte todo, sino que sumaba, que aportaba y que había un público fiel. Eso es verdad, que siempre ha tenido su comunidad, pero ahora ha conseguido un público nuevo y me llama mucho la atención esta renovación a partir de Breath of the Wild que hemos visto ahora con el lanzamiento de Tears of the Kingdom, que ha aparecido en la televisión, en los informativos. Sí. Futbolistas hablando del juego. Quiero decirte que ha trascendido el propio medio y hay gente que a lo mejor no juega videojuegos, pero juega Zelda. Sí, sí, totalmente. Ya lo estamos viendo, el salir a la calle y ver las marquesinas del autobús, ver los carteles, que yo es algo que en un juego de Nintendo no recuerdo haber visto antes. Sí que he visto publicidad de Nintendo Switch en sí, de la consola, pero ver como si fuera el estreno de una película, el cartel del juego en una marquesina del autobús, yo eso me parece que es otro nivel. Vamos, le están metiendo dinero Nintendo a tope. Y en el mismo mes hemos visto tanto a la película de Super Mario por las calles como a una nueva entrega de Zelda, así que parece que están muy, muy a tope con la promoción y en un momento muy, muy de aprovechar el tirón que está teniendo Nintendo, sí, la verdad. Y fíjate que, hombre, yo Mario sí que lo entiendo como ese icono pop que ha trascendido, sí, y que cualquier persona sabe más o menos de dónde viene o cómo se juega. Pero Zelda yo pensé que iba a ser una idea más difícil de vender, más los Zeldas de ahora, me vengo a referir, y que sin embargo ha calado y que, ya digo, llega a todos lados. Así que bueno, contentísimo por esa parte, de que más gente lo descubra. ¿Y qué más tenemos que saber sobre los creadores, sobre, bueno, todo lo que rodeó al proceso creativo? Pues bueno, el director de este Zelda, que también es el mismo director de Breath of the Wild, ahí no han hecho, en realidad no han querido, digamos, cambiar mucho. Si de repente pasaron a vender de 3 millones la entrega anterior, Skyward Sword, a casi 30 millones, o sea, 10 veces más vendieron con Breath of the Wild, no han querido cambiar mucho. Yo creo que eso se nota en el juego, que es muy continuista, pero... Y se nota también en el equipo, que son los mismos. Pues Hidemaro Fujibayashi es el director del juego, que empezó colaborando dentro de Capcom con Nintendo. Es el director de los Oracle of Ages y Seasons de Minish Cap. Luego estuvo también en las entregas para Nintendo DS, Phantom Hourglass, y en Skyward Sword, que también fue director de Skyward Sword, ya trabajando para Nintendo. Digamos, al principio trabajaba en Capcom, y Nintendo colaboraba con Capcom para hacer ciertos Zelda de consolas portátiles, que fue una colaboración ahí peculiar. Tú cuando pones, por ejemplo, en el Nintendo Switch Online, cuando enciendes el Zelda de Minish Cap en los juegos de la suscripción, lo primero que ves es el logo de Nintendo y el de Capcom. Y dices tú, qué curioso ver esto en un Zelda. Pues ahí estaba, formaba parte de Capcom Fujibayashi, y después de The Minish Cap le fichó Nintendo y ya entró a trabajar en Nintendo. Y ahí sigue. Pues eso, Fujibayashi lleva más de 20 años ya trabajando en Zelda, que la verdad son unos cuantos años. Y yo creo que ahí tenemos ahí al próximo sucesor de Aonuma, claramente, porque Aonuma también lleva muchos años haciéndose cargo de la saga, en concreto desde The Wind Waker se asumió la batuta de los vientos de la saga en ese momento. Y bueno, ahí tenemos ya el sucesor, yo creo que clarísimo, Fujibayashi. Y que a lo mejor, si tratamos de encontrar de dónde viene este éxito de Zelda, que esto no es de la noche a la mañana, quizás venga de ahí, de mantener al mismo equipo, ¿no? Mantener la misma plantilla que conoce la saga, que ha trabajado en los anteriores y que no ocurre como con otras producciones de otras empresas en las que cada vez que se hace un juego nuevo se despide al personal y se contrata a otro nuevo. Sí que, por supuesto, tiene aspectos positivos, aunque no ha sido un proceso fácil para ellos, porque, de hecho, lo han ido contando en distintas entrevistas, lo podéis ver en Iguatas Pregunta, etcétera, cómo vivieron esas dificultades de ese bajón de ventas, ese declive de ventas, cómo intentaron reinventar la saga varias veces. En Skyward Sword para Wii, uno de los temas principales del desarrollo era cambiar, acabar con las convenciones de Zelda, cambiar cosas para ver si calaba más, para ver si gustaba más a los jugadores. Algunas funcionaron, otras no. Lo volvieron a intentar con A Link Between Worlds. Es decir, el propio, aunque fueran los mismos, les costó mucho llegar a la fórmula que han encontrado ahora, que clarísimamente es una fórmula de éxito. Que vamos, no dudo que el siguiente Zelda también va a ser un mundo abierto con crafteo de objetos, porque es que han encontrado lo que disparó las ventas 10 veces más que las entregas anteriores, así que van a seguir desde ahí. Pero sí, o sea, son los mismos, pero ha sido un proceso en el que tuvieron que probar muchos enfoques diferentes en la saga, multijugador, muchas mazmorras, pocas mazmorras, mundo más condensado, mundo más amplio, hasta llegar a esto. La verdad es que me alegro de que lo hayan encontrado, porque ha sido un exitazo tremendo, pero les ha costado unos cuantos años dar con la fórmula del éxito. Y luego este juego, Tears of the Kingdom, partió de varias ideas que tenían descartadas para Breath of the Wild. Por ejemplo, Aonuma ha explicado, que me resulta curioso, que en Breath of the Wild, digamos, se pusieron como limitación que no se pudiera volar, aunque lo barajaron, dijeron no se puede volar, sobre todo por limitaciones de la consola. No querían, se puede planear, pero no volar. Y Aonuma quería que se pudiera excavar en Breath of the Wild, que también tampoco lo pudieron hacer realidad, pero era una de las ideas que quería Aonuma. En este no se puede excavar, aunque sí que hay mucho de picar rocas, que es una cosa que se hace mucho en Tears of the Kingdom, que es haciéndote una especie de martillo combinando cosas, sí que puedes como picar para avanzar por cuevas, ¿no? Es como, no excavar, pero sí que es sí, que minar. Ahora es verdad que hay una verticalidad, de hecho no sé si has visto el meme este que se ha difundido mucho de alguien en su tiempo libre mirando al techo de su habitación. Sí. Y ve el simbolito del poder este de Link de subir para arriba. Sí, sí, sí. De hecho, me gusta mucho la historia que han contado de cómo surgió esa habilidad. Y es que Aonuma estaba explorando las cuevas para hacer pues, el testeo del juego y se daba cuenta de que era un poco, le daba un poco de pereza el tener que, una vez explorada a fondo la cueva, volver a la salida, ¿no? Salir de la cueva. Entonces, le decía que le gustaría tener una opción para escapar rápidamente. Y tenían los desarrolladores un truco, digamos, una opción para testeo, que era atravesar techos, para ir a una cueva, probar algo y salir de repente. Entonces, se dijeron, ¿por qué no introducir de alguna manera en el juego este truco para desarrolladores y que se pueda escalar, se pueda escapar por el techo de los sitios? Y al final lo consiguieron, pero dicen que les costó mucho hacer muchas pruebas y asegurarse de que no, pues no te cargabas el juego, claro, en sí, por ejemplo. Claro. No salías de repente a una zona en la que no había cargado el escenario para nada. Uh-huh. De hecho, a veces cuando la usas, la habilidad esta de infiltración, parece que tarda un poco más en subir de la distancia que realmente hay. Yo sí, creo sí. Que es porque ahí aprovecha para cargar. Es verdad, la escena esa como de transición. También te digo que para mí, ahora mismo, en el momento en el que estoy jugando, es mi habilidad favorita. Porque te permite, claro, entre eso y que la energía, la estamina que tiene Link para escalar a ciertos lugares, me he dado cuenta de que he resuelto muchas situaciones que el diseñador no había pensado de esta manera. Sí, sí, yo también. Ha habido incluso algún santuario que había como una serie de elementos para colocar para poder llegar a un sitio y yo me he dado cuenta de que lo he evitado todo usando infiltración en cierto punto concreto y me he saltado todo eso. La verdad que es lo bonito, el que realmente no sientas que lo estás haciendo mal, sino que incluso te sientes como inteligente, ¿no? Por solventar las situaciones a tu manera, que han dicho que es una de las intenciones del desarrollo. Aonuma tiene una frase que me ha gustado bastante, que es que la esencia de Zelda es que el jugador sienta que es el único al que se le ha ocurrido la solución de un puzzle. Anda. Entonces, claro, por ejemplo, pues al final tú en Tears of the Kingdom, que premia mucho esa experimentación, eso construirte las cosas y a ver cómo solventas las situaciones, seguro que muchas veces, yo lo he vivido ya unas cuantas veces, sí, en el juego, de pensar, ostras, se me acaba de ocurrir una cosa, voy a probarla, y funciona, y me funciona, y digo, buah, no sé cómo lo he hecho, pero me lo he pasado a mi manera, no sé ni siquiera cuál era la opción buena o correcta de hacerlo. Y claro, sé que comentan que antes diseñaban las mazmorras de forma opuesta, solo había una opción buena. En todas las habitaciones solo había una opción buena para resolverlas. Y ahora pues es todo lo contrario, te ponen unos elementos para superarla, pero realmente luego te dan libertad para usarlos en combinación con las habilidades y demás. Y es que seguro que hay mil formas que ni se les han ocurrido a ellos. Y de hecho me consuela y me alivia saber que ellos desde luego tenían en mente esa posibilidad, vamos, esa posibilidad estaba, pero que no lo condenen ni lo juzguen, porque a mí me pasa que es verdad que en muchos santuarios digo, si es que el puzzle es más difícil que la solución, si se puede hacer de otra manera. Y al final evoca al propio concepto del sandbox, pero sandbox como tal de caja de arena. Te doy un montón de herramientas, de una pala, un cubo y juega, ¿no?, con eso. Exactamente, tiene muchísimo de eso. De hecho, a cada poco vamos viendo, ves que hay materiales en las zonas, están colocados en zonas, yo qué sé, pues ves el típico río y un montón de materiales al lado para a ver si se te ocurre construirte una balsa. Y claro, yo muchas veces pues me uso un cohete y me lo salto volando por ahí, o conecto, o a veces digo, buah, no me apetece andar construyéndome una balsa y ponerle ahí la vela y todo eso, voy a poner una tabla y un cohete y ya está, y lo activo y salgo volando y a donde llegue. Está muy bien todas esas que siempre te dejan, te colocan ahí como unas piezas de Lego para decirte, mira, te lo dejamos a ti la solución, te dejamos esto, pero realmente no te hace falta utilizarlo de alguna manera en concreta para seguir adelante, y eso está eso es una pasada. Sí, porque además eso ocurre en muchas situaciones con los colocs, por ejemplo. Ojo. Que siempre hay alguien que te dice, ay, quiero ir con mi amigo, y su amigo está a tomar viento. Sí. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y si lo llevo en una especie de carruaje que me puedo inventar? Y tratas de buscar la manera de llevarlo al otro lado. Sí, algunos yo me los he llevado a mano, ¿eh? De la forma lenta incluso digo, pues, me cargo con él y voy caminando súper lento con él, pero llega. Eso lento, pero ya. Eso es lo importante. Claro, me encanta cuando se despiden y dicen, hasta lueguito. Sí. Nada, es tan genial. Fíjate que al principio cuando volví a ver que estaban los Kolog, pensé, ostras, 900, nos van a meter otros 900 Kolog como en Breath of the Wild. Igual es un poco repetitivo o reiterativo ya lo mismo, pero es que le han dado una vuelta, los desafíos son diferentes, sí. Y siempre es cómo llevar, cómo usar tus habilidades para que llegue el Kolog a un sitio. Bueno, está la verdad bastante, bastante bien pensado. A mí esto sí me gusta. Los de Breath of the Wild, como era de, pues si hay una piedra extraña, levántala. Creo que aquí hay más variedad. Está eso, pero están también estos nuevos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, otra idea que me parece interesante del juego que han comentado los desarrolladores es que querían primero que Link tuviera alguna característica emblemática para que cuando lo vieras pensaras, es el Link de Tears of the Kingdom y no el de Breath of the Wild. Y por eso hicieron lo de lo que le pasa en el brazo derecho. Imagino que ya todo el mundo le habremos visto con su brazo, pero bueno, se revela al principio del juego. Y no solo cambiarle la ropa, sino que tiene esa característica física diferente, el brazo. Y además, según iban desarrollando el juego, se dieron cuenta de que uno de los temas del juego eran las manos, que dicen que expresan la idea de conectar. La verdad es que a lo largo del juego ves mucho las manos, porque Link usa sus poderes con la mano, hay ciertas puertas y mecanismos que se activan con la mano, que sale un símbolo así como muy... Sí, de hecho vi un hilo de Twitter de Ángel, del estudio Under the Bed, donde precisamente él se dio cuenta de ese detalle de las manos, porque es verdad que es un signo de unión y donde tiene muchísima presencia, porque hasta los poderes los hacemos con las manos, claro. Claro, y de hecho se ve en ciertos momentos desde el inicio del juego cómo Link estira la mano para intentar pues, coger la mano de Zelda, pero no puede y sus manos se acaban separando por poco. Yo creo que hay mucho y lo que nos quedará por ver todavía del juego, que sí. Es posible que lo veamos mucho más. Me parece curioso que hayan usado así como tema para ir enlazando ciertos detalles del juego las manos. Es peculiar. Y además que incluso el director de sonido del juego, Hajime Wakai, ha dicho que lo de las manos llega incluso hasta la música, porque ha introducido sonidos de manos en la música del juego. Dice ¿palmas que o qué? Hay palmas, por ejemplo, en la música. Yo he estado pensando, digo, no he sido consciente, igual es que no he escuchado todavía esas melodías en concreto, pero me ha parecido interesante que incluso hasta eso lo hayan tenido en hombre, cuenta. Hombre, yo te digo que vemos. Un flamenquito en la parte de Gerudo y tal, ahí sí que pega un ¡ole! La verdad es que sí, porque no he ido todavía a esa zona, al lado de Gerudo. Yo tampoco. Hago un poco... Luego cada uno tenemos nuestra historia y nuestra forma de ir. El juego sí que te guía un poquito, pero a mí me gusta dejar Gerudo para el final, como en Ocarina of Time. Por algún... Yo sigo un poco el orden de Ocarina of Time. Me gusta que Gerudo sea la última zona porque, como en Ocarina of Time ibas al final, lo asocio a zona del final. Hice lo mismo en Breath of the Wild también. Esa la dejé para la última. Pero bueno, cada uno tiene sus manías o su forma de plantear su historia. Sí, eso es lo genial. Yo creo que aquí te orientan para que vayas al poblado de los Orni. Sí, creo. Sí. Hay un orden. Aunque sí que ves los... Te abren y te mencionan las cuatro posibilidades que tienes, las distintas zonas de cada raza, de cada... Los Zora, los Orni, los Goron y las Gerudo, pues sí que te van diciendo, yo iría a los Orni, por ejemplo, que me han dicho que ahí pasa algo. Luego te dicen, yo iría a los Goron, que parece que pasa algo allí también. Sí que hay una forma, digamos, que te guía el juego de alguna manera, pero bueno, que realmente luego cada cual va a la que le apetece y a veces llega sin querer a una zona que dices tú, bueno, no pensaba ir por aquí, pero ya que estoy, pues tiro por ahí. Es curioso. Y luego, por ejemplo, también han dicho que al inicio del desarrollo, que esto me pareció interesante, que hicieron pruebas con las habilidades en Breath of the Wild. Digamos que el director Fujibayashi se le ocurrió a él la idea de construir cosas uniendo elementos, acoplando elementos, y para mostrárselo al resto del equipo... Hizo como construyó cosas en Breath of the Wild, supongo que ahí le meterían la opción de alguna manera de poder construir cosas, y usando elementos de Breath of the Wild se construyó vehículos, se construyó una especie de tanque y se lo mostró al resto del equipo para decirles, esto es lo que me gustaría que se pudiera hacer como mecánica principal en un nuevo Zelda, que es construir con cosas. Y de hecho, en la web de Nintendo, que han publicado una entrevista que está súper interesante, que es Pregunta al desarrollador, que es como Iwata pregunta, lo que sí. Era Iwata pregunta en su momento, pues publican un vídeo de ese prototipo de Tears of the Kingdom, pero en Breath of the Wild. Se ven los iconos de Breath of the Wild, todo como era en Breath of the Wild, pero se ve a Link como una especie de vehículo raro que no está pegados los elementos como es en Tears of the Kingdom, sino que simplemente están como flotando unos junto a los otros y se hace como una especie de barca con motor, se hace como una especie de tanque también con ruedas, con engranajes como ruedas. Es bastante curioso cómo hicieron pruebas primero en Breath of the Wild. Claro, es que nada más que el apoyo de la comunidad, recordemos los vídeos de lo que hacía la gente en Breath of the Wild sin tener las herramientas, con lo poquito de ese mundo de las reglas que habían construido, ¿no? Claro, ahora ya, yo ya he visto cada cosa en Tears of the Kingdom, en Reddit y en Twitter, que vamos... Yo no he querido mirar mucho aún, pero bueno, me puedo imaginar. La verdad es que me lo puedo imaginar, porque sí que dicen que influyó mucho eso. Los vídeos que veían de la gente que se hacía máquinas voladoras con una vagoneta, una piedra, y luego conseguían que saliera volando la vagoneta para hacer como máquinas voladoras que iban conduciendo. Claro, en el fondo, la gente, si sin tener esa habilidad o con las mínimas herramientas lo conseguían, pues imagínate dándole todas las herramientas. La verdad es que todavía no nos hacemos una idea de todo lo que se va a poder hacer en el juego. Yo sigo uniendo mis tablas simples con mis engranajes simples y mis ruedas, pero bueno, no me puedo ni imaginar todo lo que se puede hacer. Y luego me gusta una frase que dice el director técnico, que dice que lo más importante para ellos es que permitiera a los jugadores hacer exactamente lo que piensan que pueden hacer, más que empeñarnos en decirles cómo tienen que jugar. Wow. Es decir, libertad. Bueno, libertad para hacerlo lo que quieran. Pero lo difícil que es, ¿eh? Porque, quiero decir, la imaginación humana da para mucho, ¿eh? Y conseguir poder reflejarlo luego no es tan sencillo. No, la verdad es que luego incluso dicen que les costó cómo diferenciar las cosas con las que no se pudiera interactuar. Y al final han llegado como una solución que es como tapar las cosas con las que no se puede interactuar. Por ejemplo, los jarrones que tienen una tapa no se pueden romper. No sé si os habéis fijado, pero esos no se pueden romper. Y los materiales que tienen encima unas telas no se pueden mover. La verdad es que luego lo interiorizas rápidamente y llegas a una montaña de materiales con una tela y dices, mira, esto ya no lo toco porque sé que no estos son de adorno. Claro, no te resulta raro, que eso también es complicado, ¿no? Que no sientas ahí como una imposición. Sí, nada, me parece que ahí lo solventaron bien, pero bueno, luego ya vemos que yo estoy todo el rato usando lo de combinación. Cuando veo cualquier cosa por ahí, me encanta, por ejemplo, ver una vagoneta y poder combinar. El día que probé, digo, ¿podré combinar una espada con una vagoneta? Y en efecto, te haces una espada con vagoneta, por ejemplo. O una espada con un barril explosivo. Cosa que no recomiendo que utilicéis porque me explotó en la cara la espada cuando golpeé a un enemigo. Pero bueno, es una chulada todo lo que pueden hacer. Y también me hizo gracia cuando introdujeron los artilugios Zonan, que son estos artilugios con los que puedes crear, bueno, darle energía casi a las creaciones principalmente, dicen que no sabían cómo diseñarlos para que parecieran como místicos o de una civilización más avanzada, pero a la vez que se entendiera su función. Y al final optaron por hacerlos como muy objetos mundanos, es decir, un ventilador de una raza de tecnológica superior, pero con forma de ventilación. O, por ejemplo, o una cazuela, que al final tienen como una cazuela con un fogón portátil, también es exactamente igual como sería en la vida real. O unas ruedas, también muy, muy normalitas. Es todo muy mundano, pero se entiende súper rápido qué hace cada artilugio. Es curioso, pero lo hicieron así. Y luego ya, por cerrar, tenía una curiosidad, así que me ha hecho bastante gracia del juego. Ya supongo que seguiremos encontrando muchísimas, pero me ha gustado mucho el cocinar y ver que Link tararea ciertas canciones de no solo de Ocarina of Time, que la mayoría son de Ocarina of Time, pero también de otros juegos de la serie. Cuando te pones a cocinar frente a las cazuelas, pues a veces canta una canción típica, pues como la de Saria, el Bosque Perdido de Ocarina of Time, o te puede cantar, por ejemplo, la Nana de Zelda, así como brevemente, o también la de Skyward Sword, le he escuchado, es decir, que no es solo de Ocarina of Time, sino que hay varias entregas, y seguramente alguna no me haya salido todavía. Pero me parece un detallito chulo. Increíble. Y seguro que va a haber un montón de referencias que, aparte de los nombres de las zonas, los nombres de los lugares, que está plagado absolutamente como en Breath of the Wild, a referencias a criaturas, a personajes, a lugares de entregas anteriores. Sí. Seguramente podamos hacer un día un recopilatorio de eso. Ya estaban en Breath of the Wild la mayoría de nombres, pero hay muchísimos claro, nombres, por ejemplo, que están basados. Algo que sí que he percibido, bueno, ahora, de hecho lo comentábamos antes de grabar, que el problema, bendito problema, es que hay tanto que abarcar que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Me pongo a jugar en lo que es la tierra nivel cero? ¿Me pongo a jugar en las nubes? ¿Me voy al subsuelo? Ahora hay tres capas, tres planos. Pues bien, los santuarios que encontramos, resulta muy curioso que cuando desciendes al subsuelo están en el mismo sitio, los santuarios de abajo que los de arriba, con el nombre invertido. Es verdad, sí, me di cuenta. y me pareció muy interesante porque al final siempre las distintas capas, los distintos planos, te van dando ayudas para superar o avanzar en los otros planos. Es como, digamos, un bucle, está todo montado para que siempre tengas que ir de un plano a otro. Por ejemplo, en el cielo encuentras mapas que te revelan lugares concretos interesantes del subsuelo. Y dices tú, ostras, pues me bajo al subsuelo. En el subsuelo, pues puedes encontrar, por ejemplo, raíces de que digas tú, ostras, pues si subo aquí en la superficie, aquí habrá un santuario, o viceversa. Lo puedes pensar, anda, un santuario, voy a bajar, voy a buscar una entrada al subsuelo cercana, que seguramente haya una raíz que también me sirva para avanzar luego mejor en el subsuelo. Uh-huh. Está todo como muy... Por ejemplo, también pasa que en el cielo hay flores para permitirte hacerte pociones y objetos curativos para superar pues, el aura maligna del subsuelo. Es decir, entonces tienes que ir al suelo para avanzar en el subsuelo, tienes que ir al subsuelo para conseguir mejoras para la superficie. En la superficie también consigues cosas tanto para el suelo como para el subsuelo. Estás todo el rato invitándote a cambiar de plano. Hmm. Y a veces es que ya digo, no sé si subir, si no, si seguir por ya, abajo, sí, si volar sí. al cielo. Es un poco abrumador. Es una masterclass de game design, ¿eh? De diseño. Hmm. Increíble. Pues nada, Nacho, que hay que seguir explorando Hyrule porque hay muchísimo por ahí. Yo, de verdad, no me da la vida, no me dan las horas, pero también te digo, no quiero que se acabe. Es que quiero disfrutarlo para siempre. Sí, sí, sí. Así que a ver, ojalá nos dure. Y fíjate que en este juego no han hecho como en Breath of the Wild, que anunciaron el DLC antes de que saliera el juego. En este no hay DLC anunciado. Anda, yo no recordaba eso, el timing sí. No lo recordaba. De hecho fue algo criticado en su momento con Breath of the Wild. La verdad es que sí que creo que ahí podían haber esperado un poco, pero no lo han hecho en este juego. Vale, así que veremos bien. Hay más allá, que es posible. De hecho seguramente estén haciendo un DLC de alguna manera para Tears of the Kingdom. Veremos si se han guardado todavía aún más cosas, porque está muy chulo el de Breath of the Wild. Sí. Así que todavía nos queda por ver. Todavía nos queda mucho y hasta entonces lo mejor es seguir jugando y entrar al canal de YouTube de Nintendatos y al podcast diario que también tenéis aquí en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. Así que nada, Nacho, que ha sido un placer y que nos vemos el mes que viene. Venga, muchas gracias. Un saludo.